¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, buen día, Débora. Bueno, contanos cuál es la situación al día de hoy de lo que se está viviendo en las escuelas de Quilmes y cómo se llega, ¿no?, a esto de que los chicos organicen frazadazos, que vayan con frazadas a la escuela. Contanos cómo viene la mano. Sí. Mirá, lo que estuvimos, una vez que empezaron estos fríos intensos, empezamos a hacer un relevamiento porque teníamos algunos llamados de distintos compañeros delegados de las escuelas que nos informaban que, pese a los reclamos que se hacían, seguían las escuelas sin gas. Y ayer terminamos de relevar y nos da 62 escuelas en el distrito sin gas o sin calefacción. Digamos, contando en todas las direcciones, ¿no? Jardín, primaria, secundaria, en todas las 330 que tenemos en el distrito, que son edificios escolares, 62 escuelas están sin calefacción, ya sea por el corte de gas de esos que se hicieron el año pasado, o por falta de mantenimiento en las estufas o por falta de estufas. Uh-huh. Algunas escuelas tienen gas, pero las estufas no están funcionando, o se detectó alguna pérdida de gas y no las prenden, ¿viste? O se cierra la llave de paso de la estufa en particular. Así que estamos en esa situación, es muchísimo, son muchas escuelas. La verdad que pese a los esfuerzos que hicimos el año pasado para que esto se solucione, no se ha podido completar la revisión en lo que iba de la primavera y el verano, que era lo que pedíamos para evitar llegar al invierno sin el gas y sin las estufas. Uh-huh. Así que por eso decidimos hoy juntar, porque había distintas actividades en distintos puntos del distrito, en distintas escuelas, se hacían actividades de visibilización y de denuncias. Entonces decidimos armar una jornada hoy para juntar a todos los alumnos, docentes, padres que están en esa situación, para ir a reclamar a la Casa de la Cultura el rápido arreglo de estas cuestiones, ¿viste? Uh-huh. Débora, porque la verdad que no se puede estar en las escuelas, no se puede estar del frío. No, si no hay una estufa, no podés estar. No hay manera. No, es imposible realmente. Aparte, son chicos, o sea, no tienen por qué pasar por esa cuestión. Incluso los trabajadores tampoco tienen que pasar por ese calvario de tener que ver primero a sus alumnos sufriendo el frío y después ellos sufriendo el frío propiamente. O sea, no es digno. Ahora, Débora, aparte, a las escuelas que no tienen gas, no les pueden dar nada caliente a los pibes. Claro. No podés darle ni un mate cocido y tenés que darles esas viandas inmundas que les dan de esas pisetas o esas sándwiches de papel de calcar que les dan, claro, sí, a los pibes, y encima con este frío, ¿viste? No, es una cosa de loco. Débora, ¿y ustedes cuando elevan estos reclamos, cuando se juntan con las áreas correspondientes, qué es lo que le dicen del otro lado? Sí, estamos en eso, está en prioridad, está esto, mañana va. Es lo que le dicen a los directores de todas las escuelas. Uh-huh. Todas las escuelas del distrito tienen pilas de notas presentadas, tanto en el Consejo Escolar como en Jefatura Distrital, como a sus propios inspectores, como a la Secretaría de Cultura, que es la que maneja el fondo educativo, que es la que tiene que poner el dinero. Uh-huh. Y no pasa nada, ¿viste? No hay forma. Y no se arreglan, se van arreglando, como siempre decimos, se van arreglando las escuelas, que se juntan los papás, que llaman a los medios, que se visibiliza el reclamo, que suspenden las clases. La escuela 52 de Espeleta, hoy es viernes, a mediados de semana, el viernes pasado empezaron con una asamblea donde estuvimos nosotros presentes con papás y demás. suspendieron las clases para esta semana, y no sabés el lío que se armó. Los aprietes y amenazas de las inspectoras, de la jefatura distrital a la directora, de que no puede ser que se suspendan las clases por el frío, que cómo puede ser esto, que ya le van a mandar todo, que ya le van a arreglar todo, y hoy estamos a viernes, está todo sin solucionar en esa misma escuela, y encima la directora y el equipo directivo y los docentes están amenazados de que hicieron una asamblea en la escuela. Digo, nosotros, todos los trabajadores tienen derecho de hacer asambleas en sus lugares de trabajo. Toda la vida se hizo, se va a hacer y se va a seguir haciendo, mal que le pese a este gobierno, porque, viste, ellos se creen que son dueños del mundo, pero bueno, que aprovechen este poco tiempo que les queda, viste, porque ya, si todo sale bien, y seguimos empujando y peleando juntos en las calles, los vamos a sacar. Pero bueno, es una cosa que ya no se resiste, ¿viste? Tras el sufrimiento de los pibes, las patoteadas a las escuelas, a los compañeros, ¿viste? Son todos comisarios políticos, es un desastre. Está complicado. Débora, ahora se vienen las vacaciones de invierno, seguramente ustedes van a empezar a trabajar desde otro lugar en este tiempo. ¿Se ha charlado si peligra el reinicio de clases luego del receso invernal? Y mirá, estamos evaluando esa situación, porque la verdad que se aceptó la propuesta, como todos saben, al principio de año, pero se aceptó así como a regañadientes, porque la verdad que quedábamos un poquito más abajo de la inflación y las cosas se están poniendo bravas, así que se está viendo qué es lo que quieren los compañeros en las escuelas, estamos charlando. Lo que pasa que bueno, este tema del frío tan intenso y tan de golpe hace que uno tenga, viste, que correr determinados temas y ocuparse de estas cuestiones que son más más urgentes, viste, pero estamos empezando a charlar con los compañeros a ver cómo vendría la mano después de las vacaciones. Sí, y Débora, para ir cerrando, ahora se juntan a las 10 hoy ahí en la Casa de la Cultura, y después va a haber algún acto, va a haber alguna proclama, algo que van a dar una conferencia de prensa. Ahí convocamos a los medios para que todas las escuelas puedan difundir lo que les pasa, y bueno, vamos a intentar conseguir una entrevista con algún responsable del área de cultura que tenga poder de decisión, por supuesto, para que además de nosotros ingresen representantes de cada escuela y puedan llevar a sus lugares alguna respuesta alrededor de cuándo serían las obras y cómo seguirían las cuestiones. Así que ese sería la idea de la jornada de hoy. Vamos a ver si alguien nos recibe. Entendemos que sí, en general nos han recibido. Bueno, después obtener las respuestas es otro tema que hay que seguirlo bien de cerca. Pero bueno, entendemos que alguien nos va a recibir. Perfecto, Débora. Entonces es ahora a las 10 ahí en Rivadavia. A las 10. Rivadavia y Sarmiento. Y Sarmiento, perfecto. Ahí en, exactamente. Donde, a la vuelta de la Carlos Morel, ahí donde está la catedral, ahí al lado. Tal cual, donde era antes la Carlos Morel. Exactamente, perfecto. Bueno, Débora, te agradecemos mucho por esta comunicación. No, por favor, Maxi, gracias a vos.